Yo, hey, diggity dum dum dum. Fuera por el señor, fue una vez compositor. Mambo Kings. Vamos a roncarle ese lado también. Querida y no maltratado más.